A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universo Paralelo. Buenas noches, buen viernes para todos y todas desde el Búnker Radio Pedal y con la compañía de Sanfer ahí en los controles. Le damos la bienvenida a Universos Paralelos que hasta las 22 horas te va a llenar de música. Música cosechada acá en el Uruguay, música hermosa que escupe este hermoso país todos los días. Hoy nos van a estar acompañando Trópico Gloss y Los Paisajes y también Todos Brujos, que nos vamos a estar hablando de su música, de sus toques, de sus discos, de lo que se viene por delante. Sanfer, ¿tú me escuchas? Bien, buenísimo, porque yo no. Además, vamos a estar compartiendo música estreno, que está la gente de Los Linces, que acaba de sacar un hermoso EP, y vamos a estar pasando un poco de esta música para que, bueno, encares el fin de semana con una sonrisa. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 095-491-706 o a través de nuestras redes sociales, te puedes arrimar ahí, escribís lo que quieras, un mensajito, aliento, puteada, una recomendación, arrimar tu música, lo que quieras. Bueno, arrancamos, Sanfer, con música justamente. Arrancamos este viaje de Universos Paralelos. Vamos arriba. Escuchamos a los hermanos Láser haciendo Tormentas, tema que se desprende de su hermoso disco El Problema de la Forma, un disco que es hermoso para recorrer, que está buenísimo y se los recomiendo. Y bueno, vamos a escuchar un tema más justamente de esta banda, pero de su disco homónimo, para todos los que aman los perfumes y los buenos aromas. Vamos arriba, Sam. Escuchamos Perfume, los hermanos Láser, y les voy a pasar a contar que mañana, 15 de junio, en Inmigrantes, La Naranja de la Luz festeja el prelanzamiento de su segundo disco, adelantando algunas canciones. Luego de su primer trabajo discográfico, Todas esas noches, la banda vuelve con un combo de 12 canciones renovadas que evidencia un poco el trayecto recorrido en estos últimos 7 años. Manteniendo la fuerza característica del funk, el rock, el folk y un poco de pop, la banda promete una segunda entrega enérgica y visceral. Así que bueno, si querés arrimarte a ver a La Naranja de la Luz, lo podés hacer ahí en Inmigrantes. Y vamos a escuchar un temita justamente de ellos que se desprende de su primer trabajo Todas esas noches. Y vamos a escuchar el tema Mil Avenidas. Vamos arriba, Sam. Música. Pasaba a Lo Naranja de la Luz. Y otra banda que va a estar acompañando justamente a Lo Naranja de la Luz es La Gente de las Galaxias, que es esta banda indie que va a estar presentando material del Océano Cósmico, un hermoso trabajo que está disponible en las plataformas digitales. Y bueno, ellos también van a estar mostrando parte de su próximo trabajo. Va a ser una noche llena de canciones enérgicas y luminosas. Y justamente de las galaxias vamos a escuchar un temita, todas las canciones, previo a recibir a la gente de Trópico Duclos, que ya anda ahí en la vuelta. Vamos arriba, Sam. Sobre la manta que más Escuchamos a Tropical Close haciendo Saint-Anne. Saint-Anne, me imagino que se pronuncia así, ahora lo vamos a averiguar. Tropical Close se va a estar presentando el sábado 22 de junio en la Sala Camacuá, donde va a haber una linda velada de música climática, así lo presentan ellos, y canciones que van a estar celebrando de alguna manera el solsticio de invierno montevideano. Trópico que viene con Jingos, y justamente para hablar de Jingos y de esta presentación en vivo, que tenemos a Mati Rodríguez aquí en estudio y le damos la bienvenida. Querido. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Como un siempre. Placer nuevamente tenerte por acá, pasar hablando de música, estar hablando de este momento que están viviendo. Y bueno, contame un poco cómo te venís preparando vos, cómo venís preparando toda esta gente que está alrededor tuyo justamente para sacar adelante estas canciones. La verdad que es como un Tetris de poder coordinar los horarios de ensayo y todo, pero es muy divertido también, digo. Tanto los que tocamos siempre como los invitados que van a ser Lali Gaspari, Andrés Varela, José Nozar, son todos amigos y es muy, aparte que son muy buenos músicos, son muy buena gente y hacen los ensayos muy, muy divertidos. O sea, toda la fecha es muy amena, ¿no? Porque también tocar con los paisajes es como que ya de por sí es una alegría, porque también son amigos, también hay gente muy graciosa. Entonces, es todo lo que redondea al toque y a ese día en sí ya es bastante divertido en sí. ¿Cómo, en dónde surgieron en tu cabeza, en qué momento surgieron los nombres para decir, bueno, esta gente es la que me va a estar acompañando esta noche para sacar adelante estos temas? Bueno, Andrés en realidad era como medio lo más natural, porque él ya grabó en la mitad del disco, o sea, la mitad de los temas del disco tienen teclados de él, tienen Hammond, tienen Rhodes, y bueno, a la hora de tocar en vivo en un teatro, de poder pensarlo con tiempo, teníamos como la chance de que él lo pudiera... No, todo, o sea, por fin tocar en vivo de una vez. Después hay otros temas que tienen más sintetizadores, que tienen como una onda más de Cure, y bueno, y ahí también Lali era como número opuesto, ¿no? A mí me gustó mucho también el disco de Lali, Gris, me parece que es uno de los discos, no sé, más lindos y más montevideanos que se hicieron en mucho tiempo. Y ta, después el negro, yo con él compartí el año pasado y este año una gira con Sigwomat, que es una banda que tiene como sede en Berlín, pero también toca acá. Y bueno, viene para Santa Lucía todos los años. Sí, Santa Lucía. Y hacen una parada en el Tundra. Hay una en Santa Lucía, una en el Tundra, después unas vueltas por Buenos Aires, siempre es como el mismo itinerario. Y bueno, de tanto hablar de música con él y de... Ta, aparte de ya conocerlo y de mi corazón de fan de Buenos Muchachos de hace mil años, uh-huh. Era como, ta, en estos temas, hay temas del disco que tienen arreglos de percusión casi involuntarios, que son como pistas fantasmas que quedaron de fondo y terminaron quedando bien. ¿Casualidades? Y decir, fue una casualidad. Hay uno que es una casualidad, otro que fue un error de estudio en Buenos Aires y quedó así y quedó, nos gustó cómo quedó. Y bueno, está, y no sé si a la hora de sumar a alguien en percusión, otro batero, otro que era número puesto. Esta parte de él le gusta la banda, le gustan los temas. Es una persona que comparte influencias, ¿no? Que le puedes decir Sonic Youth y no tenés que explicar más nada que eso. Y está, la verdad que es muy, muy lindo todo el tema de ensayar y de prepararlo. Eso. Es una persona muy abierta también a la hora de proponerle para dónde vas, para dónde no, y el tipo te sigue el viaje, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es muy, muy respetuoso, además de digamos, de las ideas, de cuál es el espíritu del tema. Cosas que con nosotros por ahí no corre tanto. Nosotros, yo que sé, más somos de la idea que si invitamos a alguien, es como, bueno, que se divierta, ¿no? O sea, que toque lo que tenga ganas de tocar. Sabemos también que nadie se va a poner a tocar algo muy incoherente, ¿no? Nadie se va a poner a tocar... qué sé yo, un solo de candón bellacero o algo por el estilo. Entonces está teniendo esa idea de que más o menos gente que comparte ciertos gustos, es como, bueno, la libertad es libre. O sea que hay una cuotita ahí de improvisación, ¿no? Sí, va a haber, sí. Ahora, va a haber, además, porque es la forma en la que tocamos nosotros siempre, digo. Tú cuando estabas acá, cuando viniste acá la última vez, allá en noviembre, el año pasado, si mal no recuerdo, nos contaba justamente que si fuera por vos, ni siquiera le pondrías letra, que fuera un cuelgue musical y ya está, eras feliz. Y me imagino que eso a la hora de llevarlo en vivo y con esta gente que por ahí te sigue el tren para donde van tus gustos musicales y para donde querés explayar el show, me imagino que tiene mucho que ver, ¿no? Sí, es, yo qué sé, también si se lo pudiera encarar más, no sé si el toque pudiera durar capaz que 3 horas. Capaz que sería una deformidad, una improvisación de 3 horas sobre un motivo o algo por el estilo, ¿no? Capaz que mucho, ¿no? Sí, también un poco lo que pasa con Trópico es que... O sea, Trópico por momentos es como que oscilamos entre decir, bueno, vamos a hacerlo más ordenado, más mesurado, vamos a usar mejor los recursos, ¿no? Está como la influencia de The Cure en eso está muy marcado, o sea, The Cure es una banda donde todo el mundo toca lo que tiene que tocar. Pero una vez que lo estás tocando en vivo o cuando lo estás ensayando y no y de repente hay un ensayo donde agarras más viento en la camiseta, es como que te viene ese gustito de decir, fa, y si hacemos una zapada acá y no la calculamos tanto. ¿Y pero, tuviste oportunidad de ensayar con toda la banda, con toda la gente que se va a presentar o siempre fue tipo por separado? Es como por fragmentos siempre. A veces 3, a veces 4, a veces 5... No hubo coincidencia de 6. También ahí juega mucho la confianza en que tipo, todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer y es toda gente como muy solvente en el sentido que no precisan mucha preparación y eso. Bien. ¿Y quién crañó el show en sí, en su totalidad? ¿Es algo que partió de vos? Me gustaría que este tema sea más o menos así. ¿O fue algo que se discutió entre toda la gente y aparece esas cuotitas de, bueno, a mí me parece que capaz que esto estaría bueno cambiarlo? Y no, en realidad yo lo que había pensado un poco cuando surgió lo de decir, bueno, vamos a tocar en un teatro, vamos a hacer una fecha prolija. O sea, lo primero que había que definir era con quién la compartíamos. Y ahí también, o sea, está buenísimo que sea con los paisajes, porque es como una banda que si bien todavía no tiene nada grabado, no son gente joven, digamos. Dicho esto con cariño. Son gente que anda a la vuelta ya hace un rato con otras bandas y gente que tiene también mucha noción de para dónde llevar la música, ¿no? Por eso, fue un gusto que ellos aceptaran, y como que ya también partir de ese piso, decir, bueno, lo compartimos con ellos, que también hacen como una música bastante colgada y psicodélica. A partir de ahí también estaba la idea de que el Toque de Trópico no fuera como una banda de bar tocando en un teatro. Que eso es a veces, ¿no? Como cuando tenés un toque en un teatro y no tenés mucho tiempo de planificarlo, es que decís, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos en el bar, pero un poquito más prolijo. Y tal, la idea era como generar como una lista de temas más coherente, que tener más en cuenta los climas, ¿no? Que de repente a veces estás tocando en un sótano, estás tocando en el bar y terminás un tema y decís, bueno, ¿y ahora cuál viene? Bueno, hasta ahora viene este otro, pero ¿y si mejor hacemos este otro? Y capaz que no hay tanto cuidado por el clima o el cual. En este caso sí, o sea, la lista de temas se definió antes de empezar a ensayar, está ordenada, incluso se puede escuchar en si hay gente curiosa, se puede escuchar en Spotify, si ponen... O sea, ¿ya armaron una lista? Es que era lo más práctico de todo, es decir, en vez de recordar... Para pasársela entre ustedes. En vez de recordarlo, fue como, se transformó en un playlist de Spotify y lo mandamos. Vamos a hacer un tema de Slow Dive también, que es como otro capricho así de un gusto de arrancar el toque con el tema de Slow Day. Pero también es como para entrar un poco en clima, ¿no? Porque también lo que pasa muchas veces en los toques es que el primer tema es un poco el que va al muere, porque el primer tema está frío, cualquier cosa de sonido que no se haya ajustado en la prueba salta en el primer tema. Entonces el primer tema siempre tiene algo de que, a menos que estés tocando, no sé, en el Solís, siempre hay un margen de error o de cosas que... Gente que se está terminando de sentar, la gente que está en la vereda y hay como una desconcentración general, ¿no? No solamente en el público que está recién acomodándose, sino también en ustedes, que por ahí están medio calentando motores. Seguro, por eso, estás como ajustándote. Y bueno, la idea era empezar con ese tema, que es largo y tiene como una cosa de trance para que funcione. Y bueno, y a partir de ahí armar, seguir con los temas nuestros. Bien. Nos comentaste un poco por arriba que van a estar acompañados los paisajes, justamente. Y contanos un poco quiénes forman los paisajes y por dónde viene la música de ellos. Y los paisajes son Matías González, que canta y toca la guitarra. Uh-huh. Leandro Mangado. La araña Emi en bajo y sinte, en guitarra y sinte, Leandro toca el bajo. Uh-huh. Y Fa Bonilla en batería, que es básicamente, es casi que una formación antigua de Vincent Vega, con el cambio de araña por Mauri. Uh-huh. Todos también tienen otro su recorrido, ¿no? O sea, la araña tocaba Los Muertos Mágicos, el Mati toca también con Fran y Las, con el Lalo, Leandro tocan Los Supersónicos, o sea. Y bueno, ellos tienen como una onda media, por lo que escuché, lo que han largado, ¿no? Porque tienen una cosa media ahí como de... Sí, hay un manto de misterio. Sí, yo estuve buscando hoy justamente alguna canción, si tenían como para mandarla, pero no encontré. Tienen como unos clips ahí cortitos, pero sí, están jugando la carta de la estrategia del misterio. Y tienen como una cosa psicodélica, bastante, diría, cincuentosa, sesentosa, lo que escuché. Obviamente, por tener los integrantes que tiene, las armonías vocales juegan un rol muy importante. Son gente que canta bien y les gusta hacer esos arreglos justamente para sonar bien. Gente que canta bien y se luce en eso. Mucha guitarra con reverb y spring reverb y cosas de te lo diría, es una banda muy elegante. Bien, es una linda presentación. Ellos van a estar haciendo justamente su primera presentación en vivo con este formato, por lo menos, ¿no? Sí, es el debut de ellos. Algo que le da una cuotita de hacerlo interesante a esto, ¿no? Justamente vos vas a ver un show, de repente a Trópico Blues, si tuviste la suerte de verlo en otra oportunidad, pero te ves una banda que vas a escuchar sus canciones por primera vez y que tiene un poco esa garantía de nombres detrás que te avalan que va a ser un show lindo para escuchar, ¿no? Vamos a escuchar un temita más, pero no de los paisajes, justamente porque no hay temas. En esta oportunidad vamos a escuchar Kioto y seguimos charlando un poco más con Mati Rodríguez. Vamos arriba. We'll be right back. Escuchamos Tropical Close haciendo Kyoto para charlar un poco de la fecha que se va a estar llevando a cabo el próximo sábado 22 de junio en la Sala Camacuá junto a Los Paisajes. Y bueno, nos contaba que se vienen preparando, que los ensayos han sido muy una cuestión de Tetris y demás. Y me queda la cuestión así de preguntarte, bueno, para adelante, ¿no? Después de esto, o sea, ¿van a hacer temas nuevos? ¿Estás pensando en o sea, estás agarrando viendo la camiseta para decir, bueno, voy a grabar otra cosita? ¿Qué onda con todo eso? Y hay, incluso el 22 estuvimos a punto de incluir ahora un tema nuevo en la lista. O sea, lo ensayamos un par de veces. Pero los temas nuevos van a ir medio que por otro lado. Capaz que no tan radicalmente distinto, pero sí tienen como otro viaje y medio que rompía un poco el clima de esta lista de temas. Pero sí, la idea es como medio que seguir de largo después. Empezar a laburar en los temas nuevos y capaz que poder grabar en verano. Sí, diciembre, enero, medio que por ahí, ¿no? Bien, y nos estabas comentando justamente de que estos temas por ahí ya van con otra onda distinta a lo que es justamente Ginkgo, ¿no? Sí, los temas nuevos son más guitarreros, capaz. Es como que Ginkgo se está hecho casi todo con... Si bien en el disco no quedaron tantos sintetizadores, la génesis de los temas fue más como de sintetizador y batería programada. Uh-huh. Y las guitarras entraron después. Después, si escuchás el disco, es un disco que creo que es bastante guitarrero también, porque es inevitable, porque bueno, yo soy guitarrista, no puedo contra eso. Pero los temas nuevos ya son hechos como desde la guitarra. Si bien Lali va a tocar en un par también, o sea que bueno, va a haber sintetizadores y eso. Andrés va a tocar. Y también hay... Incluso hay como una curiosidad, o sea, va a haber un tema que tiene 21 años. Que es un tema ¿Es que, un tema tuyo? Es un tema que hicimos con Gonzalo, con Fran y Lass en el año 98. Wow. Sí, que y quedó... Dijiste, lo vamos a rescatar, ¿no? Que sí, es como un tema que, o sea, como que nunca había desaparecido, nunca nadie lo grabó nada, nadie lo tocó nada, salvo en un TDK, en un cassette viejo. Pero teníamos un montón de cassettes de eso, ¿no? Teníamos 12, 13 años, no tenés nada que hacer, que grabas canciones, inventás canciones y las grabas. Y esa era como que sobrevivió. Y hace poco fue como que, puta, si esta canción, si pasaron 21 años y me la acuerdo, debería grabarla. Pero no va a estar sonando en vivo. No. O sea, estás pensando para adelante. Eso es más como en el futuro. Bien, pero si vas a hacer un recorrido por los dos trabajos justamente, ¿no? Sí, o sea, va a estar basado más que nada en Ginkgos, pero va a haber temas de imagen inestable. Bien, ¿a qué hora arranca el show? A las 21 horas. 21 horas, que por ser una sala, en este caso la sala Camacón, una sala linda, íntima, con lindo sonido, lindas luces y que suena bien, va a ser puntual. Sí, puntual. Nada, 21 horas y arranca 22:30. No, es teatro, es puntual. Bien. Hay que luchar contra eso también, de que la gente pregunta la hora. O se quedan afuera, que eso también lo he visto en la Camacuá, que de repente es la hora de toque y la gente está en la vereda. Está fumando y tomando. A veces ni siquiera fumando, es como que no entendés qué hacen afuera. Pagaste la entrada. A mí me pasó, aparte, el día que Lali presentó Gris, que llovía y la gente estaba afuera. Y llovía, y es como ese hábito de boliche, ¿viste? De hacer puerta primero, afuera, ¿no? Porque alguien fuma. Sentate en un asiento cómodo, la calefacción, la luz. Pero bueno, sí, es un hábito con el que hay que luchar un poco a veces. Y contanos, ¿dónde encontramos las entradas? ¿Cuánto están? Las entradas valen 300. Bien. Y se pueden sacar en la boletería de la sala a través de Ticantel, que es online, y en las tiendas de Antel. Y creo que en algún lugar físico más, cosa que yo debería saber, pero no me acuerdo ahora. Pero básicamente esa es el método. ¿Ticantel o en la misma boletería? La puerta, me imagino que van a estar vendiendo. Sí, en la puerta va a haber. No hay cambio de precio. Bien. ¿Ginkgos tiene edición física? No, se estuvo negociando la posibilidad de editarlo en vinilo, pero no hubo ahí como un... Como no dieron los números, básicamente. Sí, no, la idea de pagarlo a nosotros era ya directamente imposible. La idea era como coeditarlo con un sello de afuera, pero bueno, al final no salió. No había. Por ahora no, o sea, puede que en algún momento tenga, no muy lejano. Solo por un tema de fetiche. Sí, se puede descargar de Bandcamp, se puede escuchar en YouTube y en Spotify y un par más, creo que. Claro, igual ya con eso. Tiendas digitales. Yo soy una persona que sigue escuchando discos. Entonces... Discos en formato físico. Sí. Juega. Tiene otra cuestión ahí, ¿no? Tiene que tener todavía los reproductores, que son medio complicados. Es complicado porque se rompen. Se rompen y que sean de buena calidad y que no te salten y la madre en coche. Bueno, repetimos, sábado 22 de junio, 21 horas a la Camacuá, Trópico Duclos, los paisajes, una linda mezcla, ambiente climático, y bueno, a pasarla bien. Sí, vayan, disfruten, festejen el invierno. Festejen el invierno, es, lindo, es una linda invitación. Llegar va a llegar igual, entonces. Inevitablemente. Ya que estamos, lo festejamos. Bien. ¿Cuánto tiene Trópico Duclos de invierno en sus músicas? Es una banda, porque viste que hay bandas tipo de verano, bandas de... ¿Es una banda de invierno? Y yo creo que es una banda muy muy montevideana. Muy montevideana de la Rambla Sur, lo cual implica que tiene invierno hasta en enero. Que la Rambla Sur da al Río de la Plata, el Río de la Plata da al Océano Atlántico, pero y todo esto pasa a referencia a que en realidad vamos a escuchar el tema que da al Pacífico, que no tiene nada que ver, pero bueno, de alguna manera hay que dar una vuelta, claro. Y hay que hacerla de Magallanes y el Cano, pero en algún momento se llega al Pacífico. Exactamente. Bueno, Mati, un gusto verte. Lo mismo, muchas gracias a todos. Y vamos arriba. Vamos a escuchar justamente de al Pacífico y seguimos con más Universos Paralelos. Vamos arriba. Vivo el libro

Esta semana hubo estreno y hablo de los Linces, que largaron Bailando para no estar muerto, su primer y esperado EP de esta banda que recorre escenarios de hace un buen tiempo y que estábamos de medios a la expectativa que largara un material grabado. Y bueno, sucedió esta semana y ha salido esta banda que también ha estado presente en los Festi Surf y le mete mucha onda. Justamente está grabado y masterizado en enero de 2019 por Mateo Flores en Blastor Records y bueno, tiene una tapa de disco por Marcos Medina. Los Linces los podés encontrar en Bandcamp, los podés encontrar en YouTube y me supongo que más adelante, a medida que se vaya curtiendo toda esta movida, lo verás encontrar en otras plataformas digitales. De ellos estamos escuchando No Vino Nadie y ahora vamos a escuchar Presagio. Vamos arriba, Sam. Escuchamos los Linces haciendo Presagio, esta banda que largó este EP que le comentaba recién esta semana y que está disponible en todas las plataformas digitales. Bailando para no estar muerto se llama y de este vamos a despedirnos justamente escuchando Dunas antes de recibir a la gente todos brujos. Vamos arriba. We'll be right back.

Escuchamos a la gente Cadáver Exquisito haciendo Julio, justamente. Y ya estamos medio que cerrando este programa. Íbamos a arrancar un poquito más temprano porque a las 22 horas está la gente, 22:30, perdón, está citada la gente para la rusa en la fiesta Polenta. Una noche de baile, jolgorio, que nuclea a toda la gente de la radio, pero también amigos y allegados. Y la invitación queda hecha: arrimarse a la rusa ahí y con entradas a 100 p y te tirás unos pasos, comes algo, tomás, ¿por qué no? Y te divertís un poquito. Vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar en esta oportunidad a Eternos Pecadores haciendo Héroes y Villanos. Vamos arriba. Escuchamos a Eternos Pecadores haciendo Héroes y Villanos desde su disco homónimo, y banda que la podés ver el próximo viernes 21 en Blues Light, que se van a estar presentando junto a Ruidos Will. Ya estamos llegando medio que al final. Comentarles que el próximo domingo, 16 de junio, a partir de las 19 horas, se va a estar llevando a cabo el Festival Musical Binacional, que lleva por nombre Corriente Alterna. Todo esto en la ciudad de Paysandú, y se va a estar presentando por el lado de Argentina Marlina Bertoldi, también las ligas menores, desde Paysandú y con mucho amor, Nando Nacar, Insectas, y desde acá de Montevideo va la Julen y la Gente Sola, y Iván y los Terribles. Justo coincide que este domingo arranca la Copa América, ¿no? Juega Uruguay, perdón. La Copa arranca hoy. Pero juega Uruguay el domingo. Y bueno, es una linda. Y como el domingo toca Iván en los Terribles, es una linda oportunidad de cerrar el programa con un tema que a mí me gusta mucho, que es el día que Neymar quebró, de Iván y los Terribles. Me despido hasta el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Arrímense en las redes, arrímense a la página de Radio PA, que tenemos un montón de contenido para todos ustedes. Y bueno, chau. Esperando nuestra mejor ola.